and I box pop for me. Eso es una champeta cantando, todos bailando. Yo soy como si fuera de Guayaquil, pero soy de Bogotá como de aquí. Vamos altos de la Florida, vengan conmigo, nos vemos el próximo fin de semana. ¿Por qué está bailando 180 Crew? ¿A qué le baila 180 Crew? Bueno, el 180 Crew tiene dos propósitos en el momento para bailar. Uno es el agua, porque aquí en este barrio no hay agua, nos toca con canecas, y el otro es la paz del barrio, que seamos más tolerantes, que seamos más unidos y que no haya más conflicto entre los mismos habitantes. Por eso es que baila 180 Crew en este momento. 180 Crew suda la camiseta y se para a bailar por traer el agua de Altos, en Altos de la Florida. Ustedes habían dicho que querían ir a un lugar a bailar que no es dentro del barrio. A qué lugar les gustaría ir a bailar a ustedes? Nos vamos a presentar en la muralla, en la Y, entonces para que todos vayan. Bailar en... hacer una presentación en la Casa de la Cultura para que todos los viewers también sepan que acá en la Florida, pues yo sé que ellos saben, pero que vean que nosotros ya también hemos aprendido. Eso. Y también en Los Cerezos, que es también fuera del barrio, pero más hacia la parte de arriba. Es como ya los lugares donde podemos ir y donde mucha gente nos puede ver de verdad. Estamos con todo aquí transmitiendo con la radio de Altos de la Florida, una radio que nos encontramos todos hoy expresándonos, diciendo, encontrándonos. Hoy está 180 Crew invitándolos a bailar juntos por el agua y por la paz de Altos de la Florida. Listo, listo. Entonces ahí hubo como una primera presentación del 180 Crew. Ojalá salgan más grupos que... pues que representen lo que es esta tierra, lo que representen pues estas montañas y estas cruces que es Altos de la Florida. ¿Dónde es la segunda presentación de 180 Crew? Bueno, para los que no saben qué es el Árbol del Amor, pues de lo que lleva acá, este árbol es reconocido porque es el lugar donde todas las parejas que estaban enamoradas subían a este árbol y era como... un signo de amor, entonces por eso le dijeron el Árbol del Amor. Y pues bueno, en esta presentación en el árbol lo que vamos a hacer es que los grupos de breakdance se presenten, los grupos de rap que hay en Altos de la Florida, y que toda la gente esté siempre acá apoyando este arte y poder de alguna u otra manera salvar lo que... nuestras necesidades, que necesitamos el agua, necesitamos la paz de Altos de la Florida. Señora, ¿usted sabe qué es el breakdance? Pues es un baile, ¿no? ¿Es un baile? Sí. ¿Y le gusta el breakdance? Sí, yo lo he visto bailar. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vaina del breakdance? Yo no sé, o sea, yo he visto que bailan, pero no sé.